aquella tarde que en aquella tasca sola te vi, y solo con tu roce me ha temblado hasta los pelos. Fue como un océano en tus ojos que mi alma inundó, y hasta las estrellas de sus órbitas salieron. Y ahora soy un barco en llamas, flotando en un mar de besos. Dame otro beso, de pronto no estás tú. Siento que mi cuerpo a punto está de estallar. De pronto no estás tú. Me derrito por acariciarte. Te he visto pasar. Arden las aceras con tu sensualidad. Yo no sé fingir. Con esta canción yo te digo así. Iba a durar, y es que tu cariño ya llega hasta el esqueleto. Quien hubiera visto que tan de repente te ibas a ir, con una mirada me has dejado roto por dentro. Y ahora soy como un velero, naufragando en un te quiero. Por ti me muero, de pronto no estás tú. Siento que mi cuerpo a punto está de estallar. De pronto no estás tú. Me derrito por acariciarte. Te he visto pasar. Arden las aceras con tu sensualidad. Yo no sé fingir. Con esta canción yo te digo así. Que la buena estrella está por aquí, y por el barrio oigo comentar que estás de vuelta. Siento ahora con fuerza la atracción que siempre estaba por ti. Como en un vagón mi corazón viaja en primera. Y ahora ya lo entiendo todo. Desde que marchado, vuelve a mi lado. De pronto no estás tú. Siento que mi cuerpo a punto está de estallar. De pronto no estás tú. Me derrito por acariciarte. Te he visto pasar. Arden las aceras con tu sensualidad. Yo no sé fingir. Y con esta canción yo te digo así. De pronto no estás tú. Que yo te digo que mira, oye, que de pronto no estás tú. De pronto no estás tú. Que yo te digo que vuelvas a mirar.